el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Bienvenidos, estamos comenzando juntos una nueva temporada. De verdad, nos place reencontrarnos. Y arrancamos esta nueva temporada con mucha energía, con mucha ilusión, con muchas ganas. Miramos entonces inmediatamente, como de costumbre, a ver cómo están las cosas en lo que tiene que ver con el tiempo, porque es noticia precisamente. Temperatura a esta hora, 25 grados centígrados. Se nota que las cosas están cambiando. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta entonces de lo que es noticia íntegramente, la denominada Dana o famosa gota fría. que deja casas y calles inundadas, vehículos atrapados, corte de carreteras en todo el país. El temporal deja graves daños en Buenanoche, esto en Alarcón, Madrid. Hay muchísimas viviendas totalmente inhabitables, según el reporte de los organismos de emergencia. Las consecuencias de la Dana. Ha vuelto a interrumpirse el tráfico entre Madrid y Andalucía. Más adelante más información sobre este panorama. Vamos inmediatamente a lo que tiene que ver con inmigración. Atención, el Banco de España está advirtiendo de que en los próximos años el envejecimiento lastrará el empleo pese al aporte de la inmigración. Y aprovechamos precisamente para dar cuenta de los principales indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.07. Entre tanto, el petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $88.47. El IBEX 35 cerró la jornada en 9.449 puntos. Miramos también al otro lado del Atlántico a ver lo que es noticia en el día de hoy. El Congreso de Guatemala iniciará un proceso de consulta sobre la situación del partido de Bernardo Arévalo. Recordemos, el hombre que ganó las elecciones recientemente, elecciones presidenciales, el Parlamento dijo que será respetuoso del Estado Constitucional de Derecho, el principio de legalidad y el debido proceso. El Tribunal Electoral anuló la suspensión de la personalidad jurídica del movimiento Semilla de Arévalo. Siguiendo con más actualidad. Ya en lo que tiene que ver con el apartado de Ecuador, hay alerta en el país. Temen que el fentanilo chino ya esté circulando en el país. Vamos ahora a lo que tiene que ver con los deportes. Pasamos a la información deportiva, donde tenemos mucho para contarles. Empezamos con la Liga Española de Fútbol. El Barcelona ganó in extremis. Sí, pero ganó el vigente campeón de la Liga Española de Fútbol. 1-2 en el Sadar. Sí, concretamente al Osasuna. También ganó el Real Madrid. La liga está de la siguiente manera. Primero, el Real Madrid con 12 puntos. Segundo, el Girona, sorpresa, con 10. Los mismos que tiene el Barcelona. A propósito, a raíz del mal tiempo, se suspendió el compromiso entre el Atlético de Madrid y el Sevilla. El Atlético de Madrid, que tiene 10 puntos. Por abajo, en la zona del descenso, encontramos al Sevilla, que no tiene puntos. El Almería, con un punto. Y la Unión Deportiva Las Palmas con 2 puntos. Pero también tenemos que hablarles de la Vuelta a España. Este domingo se corrió la novena etapa, que a propósito se vio afectada también por el mal tiempo. La organización tuvo que neutralizar la general a falta de 2 kilómetros para la meta. Pero esta situación no le quitó brillo al triunfo de etapa del alemán Lennart Kanda. El líder de la general es el estadounidense del Jumbo Visma, Zekus. En el segundo lugar encontramos al español Marc Soler. Y el podio lo completa el joven francés Lenny Martínez. En lo que tiene que ver con el capítulo latinoamericano, el mejor de la general es el colombiano Einer Rubio en el puesto 16. Hoy, a propósito, vamos a escuchar reacciones de los corredores latinoamericanos. Tenemos mucho para compartir en el Café Mañanero. Ya pasamos al apartado de entretenimiento. En el contexto internacional se celebra el cumpleaños de Beyoncé, una de las figuras de la música internacional. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. La invitación es para que nos acompañen hasta las 10 de la mañana a través de Latinos FM. Recuerden, por latinosfm.es, igualmente Latinos FM Levante, y en lo que corresponde a Valencia y al área metropolitana, igualmente en Castellón, en el 107.9. Bienvenidos a una nueva temporada cargada de información y entretenimiento. El Café Mañanero, un gusto acompañarlo día a día. Sí, el Café Mañanero. Bien, tenemos para compartir también la música que nos traen. La agenda de conciertos es el caso de Juanes, es el caso de Andrés Cepeda, es el caso del Binomio de Oro. Bueno, lo cierto es que tenemos una larga lista de conciertos por estos días, el mes de septiembre, que es la temporada de amor y amistad. Así que prepárense porque tenemos mucho para compartir en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. A mí me hace falta besar tus lindos labios. Dicen que tu amor es un veneno muy malo, pero a mí no me importa, aunque tu maldad me haga daño. Porque hay un movimiento que se llama salsa choque y mucha gente se está preguntando qué es eso, qué vaina es esa. Estamos representando un género llamado salsa choque, el cual nos han titulado como los reyes de la salsa choque. Una mezcla, una fusión, una cosa bien espectacular. Y los muchachos de Cali, Flow Latino, nos van a contar un poco qué es eso de salsa choque, qué es eso de rasta. Representando mi gente, representando mi parte. He venido creciendo, caminando duro en la calle. Siente puesto mi pana, siente puesto mi vale. La salsa choque nació en el Pacífico Chávez. Escuchando esta canción, amiga, marica, ya. Hola. por ser fuerte. ¿Cuántas horas de llorar son suficientes para entender que no es amor, así que suerte? Ella trata de aguantar y no se enoja. Te da más amor porque no quiere perderte. Pero qué va, ya por ti no llora más. Hoy yo voy a pedirle que te deje porque tú no vales nada. Amiga, deja solo a ese payaso. Si le pagaran por hacerte sufrir, ya sería millonario. Desde ahora se convierte en adversario. Y hoy salimos a beber si es necesario. Y nos tomamos las 200 copas que hayan en la barra. Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todo se vaya. Esta noche va a cumplir con mi misión. Es que tú repitas el pedazo de mierda, es él y no soy yo. Otra vez te falla y dice que lo siente. Ya tiene el truquito ese pa' convencerte. La rutina es que con otra se divierte. Llega a casa y quiere hacerse el inocente. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM, para tu cante, pa' que tú baile ahora. Latinos FM. Café Mañanero con Jorge Rivera. Bueno, ya escuchamos cómo viene Latinos FM en esta nueva temporada. Cargado de mucha música y mucha variedad, sobre todo. Estamos comenzando el Café Mañanero con el sabor de la Imperial del Quindío. Recuerden, en la Avenida del Puerto 99, Panadería Colombiana, platos típicos, menú diario. Igualmente están en la Avenida La Plata 45. Asimismo, en Torrente, en la Plaza Mayor número 28. Y ahora también en Torrepiel, Valencia. Exactamente en la calle Gallano Yuc, número 23. Para disfrutar los sabores de Colombia, en Valencia, la Imperial del Quindío. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Vamos inmediatamente entonces con el plano informativo. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Vamos entonces con la información. Empezamos dando cuenta de lo que ocurre en materia de inmigración. La economía de un país se sustenta en buena medida en la capacidad de su población para trabajar. Bajo esta lógica, el envejecimiento de la población supone un reto estructural para la economía española. Esa es la conclusión que se desprende de un informe publicado por el Banco de España, en el que la institución, encabezada por Pablo Hernández de Cos, advierte de que la última década, el envejecimiento de la pirámide de la población en su parte superior ha tenido un impacto negativo de 3,4 puntos porcentuales sobre el nivel de la tasa de actividad y seguirá mermando previsiblemente la proporción de trabajadores durante los próximos años, pese al aporte de la llegada de los inmigrantes. Según el estudio, el envejecimiento de la población española ha lastrado el avance de la tasa de actividad del 62,1% al 58,1%.

ese deseo de hacer letras románticas. Entonces pude estar trabajando con gente como Sebastián Yatra, como los chicos de Morat, como mis amigos de Jesse Joy, los chicos de Messier Periné, gente como Jos Favela, como Jimena Sariñana, como mis amigos de Reik, Uzi, una serie de artistas muy diversos que me acompañaron en estos dos álbumes con colaboraciones. Y acabo de presentar hace menos de un mes la segunda parte de este proyecto que se llama Décimo Cuarto. Décimo Cuarto es lo nuevo entonces de Andrés Cepeda, una entrevista que pueden conseguir en nuestras redes sociales. El cantautor colombiano estará visitando España el próximo 14 de septiembre, en el marco de los espectáculos de amor y amistad, exactamente en el Palau de la Música Catalana, esto en Barcelona, 14 de septiembre. Pero ojo que antes, el 11 concretamente, se estará presentando en Madrid, en el Coliseum Gran Vía 80. Y antes, mucho antes, este 8 de septiembre, se presenta en París Andrés Cepeda. Estamos comenzando el Café Mañanero en una nueva temporada. Es el espacio donde se encuentra la actualidad y el entretenimiento. Pasando por la música, los deportes, vamos precisamente con un apartado muy interesante, porque también hay espacio para la opinión. Encontrarme en tu camino, lo que no vi en otra parte. No hay nada que entender, mi corazón lo ve. Siento magia, con tus ojos siento magia. Es tan fuerte y se contagia. Yo quiero gritarle a la gente que te quiero y hay magia. Con tu boca siento. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Hay mucho que contarles, porque lo cierto es que la temporada de vacaciones del mes de agosto nos ha dejado mucha información. En España, la polémica más importante, luego del título de la selección española de fútbol, sí, la selección femenina, y el beso del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y la tormenta que ha desatado. Lógicamente, todo el mundo coincide en que el presidente se extralimitó, se pasó. En eso estamos de acuerdo. Incluso él también. Luego ofreció disculpas, pidió perdón, pero a medias, como medio aceptando la responsabilidad. Él tiene unas explicaciones que poco convencen, especialmente a sus críticos. Pero el asunto ha llegado hasta la FIFA, que le ha suspendido, preste mucha atención, durante 90 días. 90 días. Y hay una enorme polémica que va más allá del hecho en sí, porque a esto se le ha sumado política, ideología, de manera que cada quien lo ve desde su perspectiva, o mejor dicho, intenta sacar tajada desde su posición política. Y en esto, el partido de gobierno, el Partido Socialista, ha ido muy lejos y está pidiendo al TAD, al Tribunal Administrativo del Deporte, que sancione a Rubiales. Las cosas evidentemente llevan su tiempo, además estamos en temporada de vacaciones, pero el partido de gobierno, o mejor dicho, el gobierno quiere esa sanción ya. La relación desde luego está totalmente rota, no lo quieren por ninguna parte a Rubiales. En estos momentos también está suspendido de la Real Federación Española de Fútbol y no sabemos hasta dónde va a llegar el asunto. Eso sí, Rubiales tiene quien se duela de él y es su madre que está en huelga de hambre. Debe renunciar cuanto antes Luis Rubiales. El caso amerita responsabilidad política. Pero lo cierto es en que el fútbol está lleno de este tipo de escándalos. Corrupción en la adjudicación de las sedes de los mundiales. Corrupción en otros ámbitos. Y el mundo del fútbol está bajo una sombra también de lo que es el lavado de dinero. De manera que la moralidad es algo prácticamente inexistente en el mundo del fútbol. Que se le está pidiendo rigor, en este caso, a las autoridades competentes. Con Rubiales, es verdad. Vemos entonces en que, no sé si es que están cambiando las cosas o que muchos se quieren aprovechar del caso Rubiales. De cualquier forma, reprochable, sí, el beso que le dio en pleno protocolo de celebración a la jugadora Jenny Hermoso. De todas formas, es un caso que nos debe llevar a reflexionar. Por un lado, hombre, primero, lo triste, ¿no? Cómo en un título que consiguieron las chicas, y lo digo también con el debido respeto, porque ahora hay veces, si uno dice chicas, lo van a malinterpretar, dependiendo de la orilla ideológica. Un título que consiguieron ellas con tanto esfuerzo, con su talento, ha terminado empañado o asumiendo el protagonismo un hombre, el presidente de la Real Federación Española. Es totalmente injusto. ¿Cómo revertir esa situación y otorgarle el merecido reconocimiento a las ganadoras? Bueno, este debe ser un punto de inflexión también. Para ello, desde luego, merita una importante reflexión. Es la polémica de las vacaciones. Es la polémica que rodea el mundo del fútbol. El fútbol femenino, que no es la excepción. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Vamos ahora inmediatamente con las efemérides del fútbol, porque ya vamos a seguir hablando también. No, pero antes está Carlos Angulo, que nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Muy buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero y de Latinos FM en una nueva temporada. El día de hoy, para empezar la semana, la nota ecológica. La segunda vida para las baterías de los vehículos eléctricos ahora es una realidad, luego de que la empresa JLR se haya asociado con Wikes Engineering, un líder en el sector de las energías renovables, para desarrollar el mayor sistema de almacenamiento de energía del Reino Unido, aprovechando la energía solar, la eólica y, sí, reutilizando las baterías obsoletas de los vehículos eléctricos. Gracias, Carlos. Ahora, después de la nota ecológica, vamos, sí, con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario nos encontramos con que se conmemora el Día Internacional del Taekwondo, mientras que el día de hoy, 4 de septiembre, en este lunes, también se conoce como el Día Mundial de la Salud Sexual. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre los aniversarios del día, para empezar la semana, recordamos cómo hace 25 años se creó por primera vez el operador de búsqueda más poderoso y más conocido de la Internet, la reconocida página de búsquedas Google. Mientras que entre la música, la reconocida cantante estadounidense Beyoncé nació un día como hoy hace ya 42 años. Esto es lo más restante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Nos quedamos con, hombre, el aniversario de Google, uno de los proyectos más exitosos en el campo de la tecnología. Pensar que, de acuerdo con lo que nos compartía en algún momento, es más, ha servido también incluso de reflexión. Antonio Banderas, en alguna oportunidad, se encontró con el creador de Google y le contó que había fracasado hasta en 7 oportunidades antes de dar con Google. De manera que hay que seguirlo intentando cuando tenemos algo en mente. Vamos ahora entonces con Aulio Ricard, que nos comparte las efemérides del deporte, donde ya lo decía Carlo Angulo, celebra el día del taekwondo, una disciplina deportiva. Jorge, ¿qué tal? Buenos días para usted y para todos nuestros amigos oyentes. Aquí estamos bien recargados para esta nueva temporada del Café Mañanero y Latino Deportes. Aquí están las efemérides. Hoy 4 de septiembre, Día Internacional del Taekwondo. Esa elección se da porque un día como hoy, en el año de 1994, el Comité Olímpico Internacional decidió incluir a esta sección de París al taekwondo como deporte olímpico oficial. Y con más de las efemérides, un día como hoy, pero en el año 2004, Marcelo Bielsa, director técnico de Argentina, dirige su último compromiso frente a la selección de Perú con una victoria 3-1 ante los peruanos en Lima, por la octava jornada de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Alemania 2016. Los goles de los argentinos fueron marcados por Mauricio Rosales, Fabricio Colochini y Juan Pablo Sorín. Pasaron las efemérides, más adelante estaremos en la sección de Latino Deportes entregándole toda la información. Por lo pronto, continúe usted, Jorge, con más del Café Mañanero. Gracias, Aulio. Y continuamos precisamente con información deportiva. Información deportiva que tiene que ver con las eliminatorias suramericanas. Se juega la primera fecha, recordemos, de cara al Mundial de 2026, en que se va a estar celebrando por primera vez en 3 países. Será en Estados Unidos, México y Canadá. El próximo viernes, Paraguay, Perú, Colombia, Venezuela. Paraguay, Perú, ese compromiso será exactamente a las 12:30 de la noche. Colombia, Venezuela. Colombia, Venezuela, no, el jueves, exactamente, jueves, sí, jueves, 12:30 de la noche. Colombia, Venezuela, a la 1 de la madrugada. Argentina, Ecuador, 2 de la madrugada. Uruguay, Chile, a la 1 de la madrugada. Brasil, Bolivia. Otro duelo interesante. Muy bien, seguimos en el Café Mañanero. En esta oportunidad, dando cuenta también de un segmento muy importante, se trata de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Pero antes, un mensaje para compartir. Un mensaje. Don Arepo, preste mucha atención, toma unas merecidas vacaciones a partir de hoy y hasta el día 20 de septiembre. Merecidas vacaciones. Sí, Don Arepo, Sabores de Colombia, exactamente en el sector Patraix de Valencia. Calle Vicente Rodilla, número 8. Hasta hoy entonces. Felices vacaciones para Jaime, igualmente para toda la familia de Don Arepo. Vamos ahora entonces con los titulares. Presten mucha atención, los titulares de la prensa. ¿Cómo vienen los principales periódicos de España y América Latina en esta nueva temporada, arrancando la semana? Titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España. Destaca hoy en portada: los pactos de Sánchez tienen más apoyos que la gran coalición. El 44% respalda desjudicializar el conflicto catalán, frente a un 39% que lo rechaza. La fórmula preferida, el 33%, es un gobierno progresista con el voto nacionalista. Bueno, siguiendo con más titulares, el temporal corta carreteras y servicios ferroviarios en el corredor mediterráneo. España eliminada del Mundial de Baloncesto. Cayó ante Canadá. Vamos con otros titulares. Titulares efectivamente de la prensa. En España. Damos cuenta del diario El Mundo. Destaca en portada. Las comunidades autónomas del Partido Popular desactivan la ley CELA al 70% del alumnado. Fotografía de portada, El Temporal. Si tu mujer te revisó el móvil, enfanga carreteras y casas en media península. Vamos ahora al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina, el café mañanero con lo más importante de cada país. El diario El Clarín de Argentina destaca hoy en portada en la justicia. No saben qué hacer con la jueza de Cristina que se atrincheró. Por supuesto, nos referimos a la ex presidenta y actual vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con la prensa de Chile. El diario El Mercurio destaca en portada. Chile Vamos deja en suspenso la firma de un compromiso en tomo a los 50 años del golpe de Estado. Fotografía de portada para el Papa Francisco. En Mongolia, el Papa saluda a los católicos chinos. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina. Vamos ahora con el diario El Tiempo de Colombia. Encontramos en portada la decidida lucha de Colombia por recuperar sus tesoros precolombinos. La política de repatriación del gobierno Petro ya completa 625 objetos en solo un año. Las 10 reformas, ¿cómo lo pueden? O mejor dicho, las 10 formas, ¿cómo lo pueden robar? Y los días con más hurtos en la ciudad de Bogotá. El problema de la inseguridad sigue siendo preocupante en Colombia. Continuamos repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina. Llegamos también hasta la prensa de Ecuador. El diario El Universo destaca en portada: suicidio en jóvenes, un tema preocupante. En otros titulares, agendas legislativas para expertos en la nueva Asamblea Nacional debe retomar los proyectos pendientes. El gobierno busca alternativas para superar el estiaje. Vamos ahora a la prensa de la República Dominicana a ver qué nos dice hoy el Listín Diario, uno de los periódicos más importantes del país. Listín Diario, sí. La prensa de la República Dominicana destaca hoy en portada. El dengue sigue matando y extendiéndose en el país. Sobre este particular, el ministro de Salud Pública llama a la población a mantener la calma, seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias y ante cualquier síntoma de dengue acudir de inmediato al centro de salud más cercano. Son los titulares de la prensa latinoamericana hoy. Gracias por seguirnos. Escuchen el Café Mañanero. Estás escuchando Latinos FM 107.9. El Café Mañanero. Disfrútalo. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera.